Pues bien, no sé si agarras la imagen de lo que trato de decirte. En lugar de un frenazo en seco, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando alguien se está portando mal? Si se va a seguir portando mal, se va de esta casa. Entonces el confrontamiento se convierte en una pelea, en una ofensa, y entonces la otra persona resulta con una fuerza del yo o con una sensación de ofensa tan grande que dice, pues me voy, y aunque sea vivir debajo de un puente. Y tú que eras el papá y la persona era el niño o la niña, perdiste la oportunidad de acercarte y manejar la situación. En el caso mío, yo no tenía sino un par de horas, menos de hecho no nos quedaba sino una hora de actividad, y dije, bueno, este muchacho es un caballo desbocado. Lo que hice fue deliberadamente agarrar su estilo y me puse en actitud desafiante, no solo enfrente de él, sino de todo el grupo. Los que ya conocían la situación sabían que yo estaba calladamente fingiendo. Y empecé a decir, es muy importante que uno sea rebelde porque la gente que ha cambiado el mundo es rebelde. Pero me parece una soberana tontería, y manoteé duro sobre la mesa en que él estaba sin mirarlo a él. ¿Cómo es posible, mientras manoteo así duro, cómo es posible que hay seres humanos que se les da la mano y no lo valoran? Entonces empecé a caminar y a ser muy enfático, y luego venía y volvía y golpeaba en la mesa y dirigiendo la mirada a otras personas, y el muchacho lentamente fue girando su mirada hacia mí, porque él empezó a sentir de alguna manera que alguien estaba hablando su idioma. Luego empiezo gradualmente, después de unos 5 o 10 minutos, a bajar el tono, y luego les digo, miren, si eres rebelde, sigue siendo rebelde, pero valora lo que tienes entre manos. No te pongas de testarudo. Y me puse contra una pared, con la cabeza contra la pared, de frente, mi frente contra la pared, fingiendo que caminaba, avanzando contra la pared y luego dándome golpes, porque es que yo soy así, porque a mí me viene en gana. Y lo miré de reojo y estaba con los ojos muy abiertos. Yo le estaba mostrando un espejo a él. Luego gradualmente voy mermando la cosa, hago un chiste, le bajo la tensión a mi charla y los invito a un juego. ¿Y adivina qué? Lo primero que hago es pedirle a él, ¿te puedo pedir el favor de que me ayudes? Y salió como del estupor, me recibe y vamos a jugar con unas canicas, con unas bolitas de cristal y en fin. Y terminó él coordinando parte de la actividad. Luego me llega un correo de Philip Udart de los Estados Unidos contándome el final de la historia. Y me dice y me relata que este muchacho, con el apoyo del grupo, con el mismo Philip, al otro día terminó con risa, compartiendo y jugando como un niño. Esto era como un milagro. Esto se llama milagro de equipo. Un ser humano sí merece una oportunidad, un ser humano sí merece ser reconstruido. Así que si un ser humano que creció y estuvo entre la guerrilla, en acción, con su corazón amargo tanto tiempo, puede tener un cambio, créeme que cualquier ser humano puede tener ese cambio. Pero no es una solución mágica. No es como cuando alguien llega y me escribe y me dice, doctor Gaviria, mi hijo está dedicado a las drogas, mi esposo está saliendo con otra, ¿qué hago? Hello, hey, espérate un momento, que lo que ha venido dañándose durante los últimos 10 años, un solo consejo no lo puede arreglar. Ahí hay procedimientos que hay que hacer, ahí hay una serie de intervenciones que hay que hacer, y hay que buscar las personas correctas. Yo no soy la persona correcta, yo soy instructor de todo esto, yo ya no hago parte clínica, yo no hago consejería de familia, pero entreno a otros a que desarrollen mejor sus capacidades. Entonces esto no es una cura mágica, pero si alguien puede, yo también tengo que poder. ¿Cómo puedo salir adelante? Y te lo digo de una vez, te lo repito, ayudando a otros a salir adelante. Yo en el camino tomé la decisión, y ha sido un trabajo que hemos venido haciendo a través de este quehacer. Y es que me dediqué a crear y vivir una cultura G, no de Gaviria, no de gato, no, G de gentileza. G de generosidad, G de ser genuinos, G de gallardía, G de ponle tú lo que quieras, pero yo me quedo con las tres primeras: gentileza, generosidad y el estado de ser genuinos. En inglés sería tal vez I don't know how to say it. No sé cómo decirlo. El punto es que si me has seguido y nos has acompañado durante los últimos 3 años, te habrás dado cuenta que con una amplitud total nosotros enviamos los materiales. Nosotros no le mandamos a la gente, óyeme, mira, ahí te mando el video de hoy, puede ser un gran día. Mañana ten la bondad y me compras el de las creencias que vale tan solo $35 por ser a ti, son 29. No, hay gente que ni siquiera sabe que nosotros tenemos materiales pagados. ¿Y por qué hacemos esto? Yo te hago una pregunta. Tú sabes, una de las empresas más importantes del mundo, en términos de servicios de internet, que se llama Google, la mayoría de sus servicios son gratis. ¿Cuándo te ha llegado a ti una cuenta por buscar en Google? ¿Cuánto te ha llegado a ti una cuenta por tener Gmail? Por usar Google Documents, por buscar otra serie de servicios que ellos tienen, por poner tus fotos en Picasa, por usar el Messenger de Google. Mira Yahoo, mira MSN, mira todo esto. Hay una tendencia importantísima hacia lo gratuito y esa es la palabra maravillosa aquí. La cultura G es de gentileza, generosidad, ser genuinos y es gratis. Increíble, ¿verdad? Yo quisiera contarte que de lo que yo hago en el mes, si acaso cobro por 2 días de trabajo. El resto del tiempo me la paso haciendo cosas de satisfacción, de alegría y de compartir. Es decir, hoy me pasé la tarde completamente organizando esta charla para que fuera genuina, hacerla con gentileza, entregarla con generosidad, básicamente porque esa es mi naturaleza y quiero que sea así. Y quiero que sepas que si uno se la pasa con esta historia de et quid pro quo, que creo que existe más o menos en nuestro país, en Colombia, hay un área del país donde dice el CBE, ¿cómo voy yo? Entonces, al punto de que en muchos sitios... y esto es generalizado. Oye, me presentas a fulano, sí, y si haces la venta, ¿cómo voy yo? Me gustaría presentarte a alguien, ¿y yo qué gano ahí? Entonces hay una tendencia a la escasez, la cosa más tenaz del mundo entero. De hecho, cuando hay todo lo que es corrupción en un gobierno, la corrupción se fundamenta en el CBE. Cuando un político que es corrupto actúa desde la corrupción, lo primero es que tiene que poner una firma para que se dé una autorización para un contrato y entonces luego pide que le consignen el 5, el 10 o el 15% del valor del contrato para poder agilizar internamente como un servicio agregado. Entonces el CBE es la misma marca de la corrupción. Entonces yo te invito a que pienses cuál es la cultura más importante que en una familia genuina se da. Imagínate una familia sana, una familia mínimamente disfuncional, porque todas las familias tienen alguna forma de disfuncionalidad, unas más que otras, pero una familia más o menos armónica. Hombre, yo no creo que alguien tenga que ir al refrigerador y decir, miren, ahí puse los 50 centavos de dólar de los 2 vasos de leche que saqué. Eso sería ridículo. Es decir, en una familia que se ama, los temas de dinero a veces son hasta incómodos, porque se parte del presupuesto de que aquí lo que hay es de todos. Yo parto de ese presupuesto en este planeta. Lo que hay realmente debería ser de todos. Ahora, no. Obviamente hay que poner el pan en la mesa y por eso hay cosas que tenemos que cobrarlas. Obviamente, pero la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú la parte de tu trabajo? Si eres empleado, no te quedas 5 minutos después de las 5 porque no te lo están pagando. En ese momento estás viviendo desde la escasez o desde el resentimiento con la empresa. O a lo mejor tenías algo que hacer a las 5:30 y entonces de pronto yo te estoy juzgando mal si es que lo haces. Pero el punto es, mira qué parte de tu vida y de la vida que estás construyendo no está fundamentada en la gentileza, en la generosidad, en ser genuinos. Y quiero aclararte una cosa, no me quiero poner como el hombre perfecto porque yo de perfección no tengo absolutamente nada. Te estoy diciendo en las cosas en que vengo trabajando en mi vida, intentando ser mejor. ¿Ok? Entonces, yo te propongo que a partir de hoy empecemos a trabajarle a la generosidad. Es que la tacañería lo único que muestra es miedo. Una persona tacaña lo único que está diciendo es se me va a acabar la plata. ¿Qué irá a hacer del futuro? ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? Entonces, trabajémosle a esto de una manera muy especial. Pero también empecé a ver, además de ese intento de que buscáramos una cultura G de gratuito, de gratuidad, de generosidad y de gallardía y de gentileza, me encontré que en el camino de la vida había una serie de modelos de pensamiento errados totalmente. El primero es árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Eso me lo encontré yo hace tiempo. De hecho, el papá de una amiga decía, ¿cuándo has visto tú que un banano maduro se vuelva verde? Sí, es como decir, ¿y cuándo ha visto usted un bebé, que un señor de 94 años vuelva a la cuna? Pues hombre, no, son cosas que tienen sentido, pero yo he visto seres humanos de mucha edad cambiar su actitud, y cambiar su actitud es cambiar su pensamiento. Y si un ser humano cambia de manera de pensar, cambia de manera de sentir, y si cambia de manera de sentir, va a cambiar de manera de actuar. Entonces, lo único que tenemos que ofrecerle al ser humano es las herramientas para que pueda cambiar y ser más feliz. Porque de paso te digo una cosa, la persona que toda la vida ha tenido muchos defectos, salvo un ser humano que conozco que alguna vez lo dijo en público, yo soy así, soy huraño, soy mala clase y soy feliz así. Lo dice, yo sinceramente dudo que un ser humano con una costra exterior tan fuerte pueda ser auténticamente feliz porque tiene que mantener un choque con los demás. Yo dejo que cada cual sea como sea. Pero lo normal es que un ser humano que es muy celoso viva maluco. Lo normal es que un ser humano muy tacaño viva aburrido y tensionado a toda hora. Lo normal es que un ser humano inseguro y lleno de miedos no pueda tener paz interior en el alma. Lo normal es que un ser humano irascible continuamente esté experimentando la angustia de que hiere a las personas que ama. Entonces, cuando un ser humano ha venido viviendo una vida menos que perfecta, no significa que de ahí en adelante tenga que ser así. Eso me lleva al siguiente punto, y es que si así es el desayuno, ¿cómo irá a ser el almuerzo? Es un dicho que parece generalizar en una cantidad de seres humanos, pues que yo he vivido mal toda la vida, ¿de dónde voy a sacar yo, por Dios, para el día de mañana? Yo conozco personas de 50 a 60 años que dicen, toda la vida he sido pobre, ¿qué puedo esperar yo pues para los 70? ¿Más pobreza? Entonces permiten que el pasado les dictamine y fije el curso del futuro. Y sucede que hay fórmulas distintas. La verdad es que el árbol sí se puede moldear en cualquier momento, desde que esté vivo. Y te voy a decir algo más. Tengo un amigo de la niñez que es dueño de una fábrica de muebles muy elegante y moldean el árbol aún después de muerto. Ellos, una de las cosas que hacen es doblar la madera. Si miras una guitarra, es precisamente trozos de árbol moldeado de una manera artística y saca una música perfecta. Y eso es un árbol muerto. Si el árbol está vivo, ¿alguna vez has visto un bonsái? Neurocoaching y las herramientas de neurocoaching se fundamentan en el hecho de que un ser humano tiene oportunidad de ser mejor, de ser feliz, de vivir de una manera distinta hasta el último día e instante de su vida. Uno no tiene por qué vivir una vida aburridora, fastidiosa y depresiva, porque es que no tiene que ser así. Habrá momentos en que alguien que está deprimido necesite tomar su medicación para la depresión, pero tiene que haber un punto donde la persona haga la parte conductual, haga la parte comportamental. Diga, yo voy a poner de mi parte y tomado de la mano, salga adelante y reconstruya su existencia. La persona que fue drogadicto no tiene por qué morir así. Nosotros tenemos docenas de testimonios hermosos de personas que vivieron de maneras increíbles y ahora tienen unas vidas hermosas, unas vidas significativas. Y si así es el desayuno, habrá que mejorar entonces el almuerzo. El pasado no tiene por qué predeterminar el futuro y es una de las cosas que nosotros estamos continuamente enfatizando. Nosotros, y esto te incluye a ti, cuando me refiero a nosotros, quiero que paremos un momento y pensemos en algo. Y es que si tú aceptaste esta invitación y tengo el privilegio de hablar para ti y te estoy hablando a ti al oído y al corazón, es porque tú y yo tenemos algo en común. Mira que no estamos reunidos aquí hablando de control estadístico de proceso, que además es apasionante. Mira que no estamos hablando de los últimos hallazgos en el genoma humano, ni cómo el gen, ni el cromosoma 34, ni el sub... No, no estamos hablando de eso. Esa es otra hermandad, esa es otra comunidad, es la comunidad científica de la medicina. De pronto otros están encarretadísimos, están felices, están entretenidos, divertidos, sacando el código de la siguiente aplicación para manejar las comunicaciones del siguiente transbordador espacial, y ellos tienen su comunidad de amigos de científicos, tienen sus foros en el internet, tienen su lenguaje propio. Pues yo te voy a decir algo, tú y yo formamos parte de una comunidad. Si tú llevas aquí una hora y cuatro minutos escuchando lo que yo estoy diciendo, es porque te interesa el tema del ser humano, es porque te interesa el tema del desarrollo personal, es porque te interesa que la vida sea mejor y distinta. Entonces compartimos un interés. A lo mejor en el fondo de tu alma nació la idea de que sí se puede buscar la excelencia y la felicidad. A lo mejor en tu alma en algún momento ya hizo clic desde antes de que nos cruzáramos en el camino, que lo que los seres humanos vinimos aquí a hacer más importante es a transformar vidas. Entonces, lo que quiero es que sientas que formamos parte de una comunidad. Somos una comunidad de intereses idénticos, o por lo menos muy similares. Como mínimo tú tienes un sobrino, o tienes un hijo, o tienes un familiar que malogró su vida, o una mamá que hubiera podido ser más feliz y la viste morir en angustia y a toda hora preocupada, o tal vez un papá alcohólico, no, en el caso mío fue el abuelo que era el alcohólico, o a lo mejor viste seres humanos que eran también muy felices, y a lo mejor tú también eres un ser humano muy feliz y eso me encanta. Pero también en tu corazón hay la pregunta, ¿qué podría yo hacer para ayudar a otras personas a ser más felices? Entonces somos comunidad. Cuando tú decidiste ingresar y entrar a este grupo de seres humanos, yo te voy a contar algo de la vida real. Voy a entrar un instante a la página donde nos habla... Voy a entrar. Estoy entrando en este momento a la trastienda, si me permites, a la entrada por detrás de la página a la cual estamos en este momento logueados, en los que estamos adentro. Y déjame decirte, el solo día de hoy trajo 2,982 visitas. Y en este instante, en las diversas salas de teleconferencia ha habido un total de 136 personas y hubo seres humanos que se devolvieron porque la tecnología en su computador no se lo permitió. Llegaron hasta la página y se dieron cuenta que no salía nada porque docenas de ellos todavía están en la oficina y en las oficinas, en la mayoría de las empresas, hay un limitante que no permite ver video en vivo y directo, básicamente porque se cae. Se cae, pero no te angusties. Hay centenares de personas que van a buscar un recurso y no lo van a encontrar. Tal vez algunos lo van a encontrar el día de mañana cuando regresen a la página y se den cuenta de que ya que se inscribieron, con todo el amor les vamos a mandar este material para que lo estudien y se nutran de este quehacer, de esta comunidad. Entonces, un punto más sobre comunidad. Yo no sé si tú fuiste de las personas que respondió esas preguntas, pero en la página principal de este sitio donde arrancamos a hacer todo esto, sucede que hay una tendencia muy clara y es que quedé absolutamente feliz básicamente porque los las votaciones favorecieron los principales puntos de referencia del neurocoaching. Es increíble, nosotros estamos haciendo neurolingüística, motivación, inteligencia emocional, estamos trabajando coaching, estamos trabajando otras cosas y wow, esto fue toda una epifanía. Yo miré esto y se me llenó el corazón y estábamos aquí felices mirando todo esto que ha estado pasando. Pero bueno, continuemos con este cuento para ir redondeando. Hay un par de secretos importantes. El primero es que en comer y en rascar, lo importante es empezar. Yo no sé en qué etapa estás tú de tu vida. Tal vez en algún punto dices, yo quiero empezar a hacer un cambio. Algunas de las personas que pusieron preguntas, dijeron, ¿cómo puedo hacer para independizarme? Alguien más me decía, ¿cómo puedo cambiar para que me vaya bien en una entrevista, en una búsqueda de un empleo? Alguien más me preguntaba, ¿qué puedo hacer para comunicarme mejor con mi hijo de 14 años, con quien llevo 2 años, con quien prácticamente no me puedo hablar, excepto lo mínimo? Y así subsecuentemente. Bueno, lo primero es que tenemos que ir paso a paso y lo primero es que a las cosas no hay que darles tantas vueltas. La idea es que el excesivo análisis de una situación lleva a parálisis. Las cosas hay que empezarlas. Hay que empezarlas y empezar desde esta misma noche. Iniciar algo de manera torpe es mejor que no iniciar de manera perfecta. Ojo que voy a repetir esta afirmación. Iniciar algo de manera torpe, con dificultades, sin perfección alguna, es mejor que no iniciar de manera perfecta. Porque el que se queda esperando la perfección no inicia. Entonces hay negocios y cosas que no hemos iniciado básicamente porque no ha llegado el momento perfecto. No hemos puesto el negocio, no hemos hecho no nos hemos propuesto mandar otras aplicaciones de trabajo porque es que no es el momento. Es que mira que era diciembre y entonces como era diciembre, tal vez la gente no iba a leer mi aplicación. Ahora es enero, entonces se prepara la gente para llevar los niños a la escuela. Luego llega marzo y viene Semana Santa. Mira, nunca es el momento perfecto para nada. La realidad es que uno tiene que arrancar con lo que tiene haciendo un cambio, pues este es el momento para empezar a hacer un cambio, para empezar a buscar estrategias de cómo puedo ser más feliz, cómo puedo yo hacer un cambio en la manera de comunicarme con mi hijo, cómo puedo hacer un cambio en mis ingresos, cómo puedo hacer un cambio como estoy mirando la vida. La idea es, si además de la tensión que se está viviendo, tú te estás viendo 3 noticieros diarios, déjame decirte, estás nutriendo tu atención con elementos bastante destructivos, a no ser que seas periodista, en cuyo caso tienes que estar sumamente bien informada o informado. El cuento no funciona así. La mente se centra en una cosa y esa cosa es la que tiende a producir. Así que si todo lo que estás viendo es crisis, llegó la hora de decirle no a la crisis. En Estados Unidos de Norteamérica ya no se habla de recesión. Ya hay una campaña que dice en camino a la recuperación. El título en inglés original es On the Path to Recovery. En camino a la recuperación. Y eso es lo que yo te propongo que a partir de esta noche empieces a pensar y empecemos a pensar si no es para con nosotros mismos, para con esos terceros seres humanos que nos importan y que no están viviendo de la manera como quisiéramos verlos vivir. Y es que ya empezó el camino a la recuperación. A partir de hoy vamos a mirar de manera distinta, sin lástima al que tiene problemas de droga. Lo vamos a mirar con respeto como un ser humano que hay que entender que hay que acompañar y que buscarás o buscaremos los medios para hacer una gestión distinta a ser codependientes de un ser humano a quien le estamos acariciando su adicción y de alguna manera no le estamos apoyando de la mejor forma. Vamos a saber cómo lidiar cada vez, pues vamos a comenzar a partir de hoy ya no a mirar la crisis, sino que estamos en camino de recuperación. La mente tiende a gravitar en elementos negativos. A partir de hoy, cada que la mente se vaya para un elemento negativo, tú le vas a ayudar a esa persona que tienes al lado y que está pasando un mal momento. Recuérdale, todo va a cambiar, es cosa de tiempo, el tiempo es el mejor amigo, las cosas tienen que cambiar, nos vamos a proponer y vas a acompañar a ese ser humano con ideas, con amor, con paciencia, con ternura para que salga adelante. Un éxito torpe es mejor que una mediocridad perfecta. Un éxito torpe es mejor que una mediocridad perfecta. Dicho de otra manera, un éxito con torpeza es mucho mejor que una mediocridad con perfección. Yo conozco, tengo varios ejemplos, me los guardo porque serían demasiado evidentes, de personas que literalmente con las uñas empezaron una empresa y han ganado dinero y han hecho empresa con unas piezas de mercadeo que sinceramente dejan mucho que desear. Las etiquetas de los productos son con cero capacidad de mercadeo. Y sin embargo, estas empresas salen adelante. Y conozco otras empresas con un nivel de perfección que no han podido dar el primer paso y no tienen un flujo de caja siquiera. Así que el asunto es, yo he visto seres humanos con una oficina humilde sentados casi que en una caja de madera, atendiendo muchos negocios a otras personas, sentados en sillas de $2,500 ergonómicas con el último computador y están pagando incómodos sus cuotas mensuales de los muebles de oficina. Aquí el problema no es de perfección, es de empezar a caminar y tiene que ver con tu cambio personal, con la manera como te comunicas con tu esposa o tu esposo, con tu hijo, cómo estás llevando tu práctica privada con tus pacientes si estás en el área de la salud, si estás dictando clase y entonces eres maestra o maestro, cómo estás llevando tu día a día con esas niñas, esos niños. ¿Qué está pasando con tu taller de carpintería? Porque esta noche estamos on the path to recovery. Esta noche estamos en camino de recuperación, a recuperar ese empleado difícil, a recuperar el primo que está en problemas, a recuperar las finanzas y el problema es de finanzas. El problema entonces es comenzar. Ese es el cuento y de eso se trata. Alguien me decía, es que no se me ocurren ideas. La verdad, he pensado y no se me ocurre ninguna idea. Es que cuando uno tiene la mente puesta en todos los noticieros, no se le ocurre sino hablar de los noticieros. Para llegar a tener una buena, excelente idea, hay que tener muchas ideas tontas primero. ¿Cómo así? Sí, es que hay seres humanos que solo abrirán la boca cuando tengan algo muy importante que decir. Te voy a decir, más de uno va a tener que, le va a dar telarañas en el paladar. Porque si usted para hablar va a tener que esperar a hablar algo importante, entonces nunca levante la mano en un grupo. Porque es que hay que correr riesgos. Porque para tener buenas ideas hay que tener muchas tontas e imbéciles, si me permites lo dramático. Hay un principio que se llama lluvia de ideas, y lluvia de ideas o tormenta de ideas o brainstorming es un proceso en el cual un grupo de seres humanos producen las ideas que se les ocurren sin censura alguna. ¿De qué material podríamos mejorar las llantas de este carro para que ruede? Y alguien dice de corcho. Si alguien lo mira de reojo y dice estúpido, hasta ahí llegó el proceso. Es que después de soltar 127 ideas imbéciles, tontas o cortas de posibilidades, créeme que dos o tres son aplicables, pero a la mente no se le puede andar frenando. No significa que nos sentemos a hablar de ahora en adelante 127 ideas imbéciles en medio de una conversación importante, porque no se trata de eso. El hecho es que te tienes que atrever y enseñarle a las personas que tienes al lado que se atrevan a pensar, que se atrevan a dar un sentir, que se atrevan a generar una idea. Que nos atrevamos entre todos a buscar nuevas alternativas, porque de eso se trata. Ahora, la idea de todo esto, no sé si te lo he dicho, es comenzar. Replay, la idea de todo esto es comenzar. Más rapidito. La idea de todo esto es comenzar. Despacio. La idea de todo esto es comenzar. Ok, no sé cómo te lo puedo decir, pero la cosa es comenzar hoy mismo. Y aquí hay una tremenda idea. Cosas ordinarias hechas con consistencia producen resultados extraordinarios. Cosas ordinarias hechas con consistencia producen resultados extraordinarios. Aquí hay varias cosas que es muy importante. La consistencia. Yo quiero que te imagines una mujer que tiene un novio. Y ese novio a veces va los martes y llega sonriente, a veces pasa una semana y no aparece, otro día llega miércoles y aparece de mal humor. Luego quedó de llegar el viernes y se perdió dos semanas. ¿Cómo crees tú que se siente el corazón de esa mujer que tiene interés en ese hombre? no hay confianza, ¿verdad? Cuando alguien consistentemente no cumple sus compromisos, no es confiable. Ese es el principio del crédito en las instituciones financieras. Es preferible que un ser humano pague una cuotica pequeña, pero que sea constante y que no se nos pierda un año sin pagar. De la misma manera, esto se aplica a la vida. Si tú quieres generar confianza con tus hijos, con todo el mundo, necesitas generar consistencia. Si al niño quedaste de recogerlo a las 7 de la noche donde la abuela, no te aparezcas a las 8 y media con el pensamiento de que como es un niño y no tiene sino 4 años, no se da cuenta y es tontico. Te voy a decir algo, puede que un día lo encuentres muy molesto porque ya averiguó qué hora era y se perdió de tu confianza. La confianza, la consistencia. Hay que mantenerla como una constante. La constancia, esa consistencia es la que hace que una gotica de agua, un chorro de agua, termine rompiendo una roca. Es la misma que hace que se fortalezca un hábito. Pero el asunto es comenzar. Si un ser humano comienza con consistencia a caminar diario 10 minutos, le va mejor que si una vez al mes se da una trotada de 20 kilómetros. Y esto es un principio real. Ahora, en términos prácticos para la vida, ¿es preferible 5 minutos todos los días con tu hija o con tu hijo que una tarde completa de vez en cuando o cada 2 meses porque te quedaste esperando la tarde completa para dedicársela? Olvídate de ese cuento. Cambiaron las prioridades. Ya en este momento no es que la prioridad deje de ser el niño, sino que la prioridad es ganarse la vida. Entonces ya tú no tienes una tarde completa para dedicarte al niño. Cuando la tengas, el niño no va a tener la tarde para ti porque cumplió 23 años y está con la novia. Entonces ahí es cuando se nos va la vida. La invitación es 5 minutos con tu hijo o con tu mamá anciana o con tu esposa o tu esposo todos los días. Pesa más en la relación que una tarde cada 2 o 3 meses. Esto es muy importante. Comienza hoy. Hay unas pisticas que son importantes. Primero, no siempre hay que esperar el momento perfecto. No esperes el momento perfecto. Yo te invito a que pienses, a que actúes y estudies los resultados. Luego, planeas, actúas, fallas, entonces corriges, actúas y triunfas. Eso es lo que nos la pasamos haciendo los seres humanos. Ya lo decía un especialista, el doctor Thorndike. Es ensayo y error. El principal fundamento de una de las maneras de aprendizaje más poderosas del mundo se llama ensayo-error. Y unos huevos se preparan con diferentes cantidades de sal hasta cuando uno da con la cantidad correcta. Ensayo-error. Pero no se dice plan, pensamiento y error. Tiene que pasar por la acción. Entonces aquí hay algo que es muy importante y es necesario darle como esa mirada. Con juicio, tú tienes derecho a fallar. Lo importante es empezar. No sé si ya te lo dije. Lo importante es empezar. Cuando tú miras un proceso de mejoramiento del ser humano, como el que hacen los alcohólicos anónimos o los narcóticos anónimos, que tienen 12 pasos, créeme, no hay posibilidad de pasar de 0 pasos al paso 12. Sería como vivir en un edificio de 12 pisos, y a no ser que tengas helicóptero y el edificio tenga helipuerto y tú seas archimillonario, llegas derecho a la terraza que es el 13 y bajas al 12. Lo normal es que uno se sube a un ascensor en el primer piso y debe subir gradualmente hasta el 12. No hay saltos. Es el proceso simple de cambio y avance. Es preferible tener progreso a tener perfección. Cuando tú te empiezas a caminar, cuando tú das un primer paso, ese camino de 1,000 millas ya comenzó. Un camino de 1,000 millas de distancia comienza con un humilde paso. Y no sé si te lo había dicho, la clave es empezar. Y la clave es actuar. La clave es planear, actuar y salir adelante. En aquel momento que yo grabé, de hecho el video lo tenía guardado en el disco duro de mi computador. ¿Un seminario puede cambiar una vida? En mi caso sí. Debo decirte también, en honor a la verdad, que muchos seres humanos no creen en los seminarios y tienen todo el derecho y tienen toda la razón. Porque es que yo conozco gente que ha ido a 17 seminarios y siguen de mal humor, mala clases, tratando mala sangre a todo el mundo. Son pésimos jefes, pero tienen yo no sé cuántos posgrados y la realidad es que no les ha pasado la armadura. No ha cruzado la brea que los envuelve y sencillamente lo que tienen es una colección de asistencia a una serie de seminarios. Hay gente que es adicta a los seminarios y no les sirve para nada. Entonces, quien dice que un seminario no sirve para nada también tiene toda la razón y lo defiendo totalmente. Ahora, alguien llega y me dice, alguien que no me conoce me va a enseñar algo que me sirva. ¡Wow! Tendría que caminar, como dicen los indígenas, siquiera unas dos o tres lunas con mis mocasines para entender mis motivos. Sí, eso es cierto, pero te voy a decir, el que está listo para un cambio y quiere mejorar, podría encontrarse un titular en un periódico y darle un mensaje. Darle un mensaje. Alguna vez iba yo manejando en los Estados Unidos y había una valla gigantesca, uno de esos billboards, uno de esos gigantescos avisos y decía en un letrero debajo soon to be available, como quien dice que ese aviso va a estar vacío pronto. Y me quedé mirándolo y estaba yo en un instante emocional muy bonito, muy sensible. Y leí una y otra vez las palabras mientras me acercaba. To be available. Be available. Estar disponible. Estar disponible. Sí, a partir de hoy voy a estar disponible. Ese elemento hizo que hubiera un cambio importantísimo en mi vida en momentos en que yo sinceramente por una serie de condiciones me había aislado mucho de algunas personas que amo. Entonces, el punto que quiero hacer es que cuando uno está listo, un simple letrero de carretera te da la pista. Hay seres humanos que van a leer un artículo del Reader's Digest y van a decir, wow, me cambió la vida. ¿Alguien más puede oír la canción de Diego Torres, hermosísima, sobre la vida? Y le cambió la vida. Y hay seres humanos que podrán ver morir a su madre en medio de los mayores dolores y seguirán siendo los mismos. El punto es, ¿qué quieres tú ser? ¿Qué quieres hacer con lo que pasa en tu vida? ¿Qué quieres hacer a partir de hoy? ¿Qué quieres empezar a hacer? Yo lo único que tengo para ofrecerte son mis palabras, mi oración. Soy un hombre de oración. Debo contarte que hubo seres humanos que se retiraron de mi lista. Tenemos la lista que comenzamos hace 3 años. Tiene 4,780 personas en 24 países. Y hubo alguien que alguna vez me dijo, a mí me gustaba hasta cuando usted tocó el tema de Dios y yo con ese señor sí existe, estoy peleado. Y se borró de la lista y yo... lo único que hice fue orar por esta persona. Entonces, yo soy un hombre de oración. Entonces, ¿qué te puedo regalar yo en este instante? Fuera de este rato que hemos compartido, te tengo un par de regalos. El primero, con todo mi amor en los siguientes días, espera que te voy a mandar el vínculo para que puedas descargar este MP3 y lo guardes. Va a quedar de 1 hora y media. Lo vas a poder compartir con quienes tú quieras. La mejor manera de compartirlo, mandar un MP3, un archivo de audio, de por ahí 30, 40 megabytes, es muy pesadito. Entonces, más bien le mandas el vínculo. Y si le dices a la persona que se inscriba, pues mejor todavía, porque a nosotros no nos hace daño tener 20, 30 más, 100 más o 1,000 personas más. Igual, cuando un ser humano descarga un MP3, no es como que estuviéramos mandando un disco físico, que nos costaría mínimo $4 o $5 enviarlo, más el costo, que pueden ser 3 o 4, precio comercial 30 o 40, qué sé yo. El hecho es que sería una erogación importante y tal vez no podemos regalarle a 5,000 ni a 10,000 personas un CD porque nos valdría miles y miles de dólares. Pero si lo vas a descargar del internet, ¿qué problema hay? Para nosotros es una dicha si tú lo descargas. De entrada te digo, lo vamos a poner en un blog, te vas a pillar, te voy a mandar información sobre eso. Es un sitio de internet muy dinámico, donde vamos a ir colocando contenido continuamente. Es el blog de NeuroCoaching. Desde ahí lo vas a poder descargar, pero te voy a pedir un favor muy grande. Lo que hoy aprendiste, lo que te llevas hoy de aquí, y mi pregunta es, ¿qué te gustó de lo que escuchaste hoy? ¿Qué te gustó? Segundo, ¿qué fue útil para ti? Primero, ¿qué te gustó? Segundo, ¿qué fue útil? Tercero, ¿qué crees que puedes aplicar de lo escuchado esta noche y que te haya tocado? ¿Qué puedes aplicar? Y la siguiente pregunta, ¿cómo te estás sintiendo en este instante después de escuchar este mensaje? Quiero hacerte caer en cuenta de una cosa. Cuando entres a ese blog, vas a ver debajo una serie de comentarios. Si entras de primera o de primero, vas a ver una cajita. Por favor, escribe tu comentario aquí. Yo leo cada uno de los comentarios. No lo puedo responder individualmente porque tenemos muchos sitios de internet. Literalmente no podría respondértelo. Pero te prometo que lo leo y lo valoro demasiado. Y lo más importante, otras personas van a leer lo que tú escribiste ahí y estamos construyendo comunidad. En ese blog va a estar escrito lo que tú sientes, lo que opinas y en fin. Y ahí va a aparecer. Cada uno es leído y luego activado para que salga a la luz pública. De cuando en cuando nos falta la persona loquita que escriba una obscenidad o nos pongan ahí ofertas de productos extraños y de juguetes sexuales. Nada de eso cruza la barrera porque somos muy discriminativos de que vamos a permitir que salga al aire. Pero de resto, todo comentario normal va a pasar. Yo quiero sentir que tú escribes tu comentario ahí, por favor. De veras, lo valoro demasiado. Quiero hacerte caer en cuenta de otra cosa. Yo no sé dónde estás sentada o sentado. De hecho, cuando estés escuchando esto, algunas personas lo van a oír dentro de un mes o dentro de un año. Yo no tengo idea si lo subiste a un iPod o a un MP3 de $20. El hecho es que este es un mensaje portátil. Yo te invito a que desenvolves ese Walkman o ese Discman o que te consigas un reproductor de MP3 de esos portátiles que se le pone una batería pequeñita o a lo mejor tengas la manera de darte el regalo de un iPod de esos tenaces de $300 o de $400 o un iPhone. Eso está maravilloso. O a lo mejor lo oigas en tu computador. A lo mejor tengas que ir a la antigua manera de bajar el MP3, partirlo en dos, meterlo. Lo voy a dividir en dos, de hecho, deliberadamente. Para que, si es necesario, lo pongas en un CD y lo grabes y se lo puedas regalar a tu abuela o al tío o a quien tú quieras. El hecho es que recuerda que este mensaje es portátil. Este mensaje fue dado de manera virtual. Hoy comenzamos nuestra serie virtual de curso en línea gratis. Esto es legítimo, esto es cierto, esto es útil. Entonces, si valoramos esto y luego te das cuenta que tú le puedes ayudar a yo no sé cuántas personas más, porque si le vas a mandar a yo no sé cuántas personas que se van a inscribir o lo van a recibir o lo van a mirar, ¡hey! Esto es maravilloso, porque tan pronto multiplicas, mientras tú llegas a hacer tus propios materiales, algún día te enseñaré cómo se hacen, es más sencillo de lo que tú te imaginas. Te voy a decir algo, cuando tú le mandas un material de estos a alguien que puede estar necesitándolo, estás transformando vidas. No necesariamente tuviste que escribir tú el material, ya estaba listo. Es como cuando uno a alguien lo invita a comerse un postre, no lo tienes que preparar tú, los hay maravillosos y valen $1.50 o $2. Así que de la misma manera tú puedes compartir esto. Te recuerdo, las preguntas son, ¿qué te gustó? De esto, ¿qué fue útil para ti? ¿Qué sientes que vas a aplicar? Y luego, ¿cómo te estás sintiendo después de haber escuchado esto? Ahora, lo único que tengo para decirte es muchas gracias porque tuviste toda esta paciencia. Espero que haya sido para ti valioso y entretenido.